En este mismo instante, autoridades nacionales y provinciales de Santa Fe están anunciando la conformación del Comité de Crisis. En un rato vamos a tener mejor información y más precisión. Pero ahora queríamos la mirada de Silvina Tamous, que es periodista de El Ciudadano, un portal web de Rosario. ¿Cómo te va, Silvina? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, más allá de que tenemos la data básica desde acá, es decir, la gran parálisis que hay en la actividad de Rosario, que no hay clases, el transporte no funciona, las estaciones de servicio y demás, quería tu mirada sobre lo que está ocurriendo, vos en el territorio y percibiendo humanamente cómo viven, contanos. Mira, la muerte acá desgraciadamente no es nueva. En 2022 se cerró con 289 homicidios, que es una barbaridad. Y si bien la muerte siempre, desde hace años, convive con nosotros, al ocurrir en los barrios populares, todo pasa a ser una gran sábana de ajuste de cuentas. Y básicamente es como que se percibía como algo lejano el tema de matar a cuatro trabajadores en el momento que estaban trabajando, generó una reacción y un miedo social que nunca se vio. Y eso, hay como un salto en la calidad de este conflicto, para decirlo con obvias comillas, ¿verdad? Por la continuidad, pero ya no es la primera vez que agarran gente al azar y la matan como ofrendan un ajuste de cuentas. Pasó con Jimmy Altamirano en el 2023, que era un músico, que había una pelea entre facciones de la Barra Brava de Ñuls, lo asesinaron y lo tiraron a la puerta de la cancha de Ñuls. Sí, fue un hecho muy recordado. Sí. Bueno, eso también hubo hecho de homicidio, de un homicidio, un colectivero, que tampoco nadie se explica. A un albañil que venía corriendo por la calle también. Pero el impacto de matar mientras alguien está trabajando fue como más fuerte, ¿no? Y tu mirada, siguiendo estos temas desde hace tiempo, y aparte con una mirada y un criterio propio, el gobierno parece en las últimas horas, el gobierno santafesino, haber reafirmado su posición de dar respuesta por vía de la mano dura. Se empezó a calificar esta situación como terrorismo, como si eso tendiera a tomar una serie de medidas. Vemos que en este anuncio del Comité de Crisis no solo está la ministra de Seguridad, sino ya el ministro de Defensa, lo cual implicaría un involucramiento de esas fuerzas. ¿Cuál es tu análisis? Y sabiendo que es en la urgencia, quizá para reunir las piezas necesites más tiempo, pero en principio, ¿qué estás viendo? Estoy viendo más de lo mismo. Esto ya pasó desde el 2014, cuando vino con Bernie el primer desembarco federal con gendarmes, que saturaron los barrios más conflictivos de gendarmes, que en un momento en los barrios se podía caminar mejor, todo, pero o sea, fue algo pasajero. No sé la cantidad, yo a veces googleaba notas. Una vez decía, después del homicidio 17 llegan los gendarmes. Esto pasó desde el 2014, esta parte, los desembarcos federales constantes. Son constantes todo el tiempo. Y bueno, y después yo no veo que... todos los capos narcos están encarcelados, todos, con condenas altísimas. O sea, 100 años... que se van sumando condenas. Sí. O sea que esa parte de la mano dura está saldada. ¿Van a patrullar más, van a patrullar menos? La verdad que me parece que esto requiere un trabajo de inteligencia más fino, y me parece que es establecer prioridades. O sea, no se puede empezar, bueno, vamos a investigar el narcolavado, vamos a investigar las bandas narcos. Me parece que hoy lo más importante es la vida, y que todas las energías se tienen que poner en eso, en cómo evitar la muerte. ¿Y cómo es la reacción de la comunidad frente a esto que está pasando? Quiero decir, el miedo. Por un lado el miedo, me imagino, pero por otro, frente, cuando se reclaman políticas públicas o una presencia estatal, ¿ves que la comunidad en general banca esta idea de a lo Bukele y demás? Lo que pasa es que eso se banca cuando da resultado. A Bukele le bancan determinadas políticas. O sea, Bukele no empezó encontrando esa foto. Bukele empezó primero tratando de pactar con las maras para evitar los muertos, no le fue muy bien, se me acaban de abrir las ventanas, perdón, no le fue muy bien, y después se escaló a esos encarcelamientos masivos, donde lo que hizo fue suprimir el sistema democrático como tal, como única medida posible ante la situación que se vivía en El Salvador. Pero si vos escuchás declaraciones del mismo Bukele, el mismo Bukele te dice que no tiene nada que ver El Salvador con Argentina, que claro, eso no se podría aplicar. Entonces me parece que si bien son medidas, porque Bukele, cuando vos ves documentales, que es a lo que yo accedo, porque no, ni siquiera conozco El Salvador, lo que ves es que se exhiben esas fotos de presos y esas torturas a los presos como un signo de venganza y de acción del Estado. Busca ese efecto, pero busca ese efecto con 60.000 personas encarceladas, que acá no sé si hay muchas menos, ¿no? Pero, y es un, no sé qué porcentaje del país está preso, pero es un gran porcentaje. Y otro fenómeno que son las maras. No es comparable siquiera. Por eso digo que esa foto fuera de contexto, la que no se entiende, y tampoco se entiende que eso tenga que ver con la mano dura, siquiera. Porque en los barrios no se está viviendo bien, hace mucho tiempo, y bueno, y eso, priorizar, ¿no? ¿Cuál es la política para salvaguardar la vida? Silvina, ¿y hay miedo de ejercer el periodismo también en ese contexto? No sé si lo vivís vos o lo vivís con compañeros, compañeras de laburo que estén en una situación así de intimidados o con temor de lo que pueda ocurrir. No. En realidad no lo veo a eso, porque las amenazas hoy están dirigidas directamente a otros sectores de la sociedad, o sea, como trabajadores, pero no más miedo del que puede tener un colectivero o un basurero que está la noche trabajando, ¿no? Eso hoy no lo veo. Ahora hay una amenaza a Nelson Castro, me parece extraño porque no son maneras en la que actúan los narcotraficantes en general, pero me parece que los periodistas trabajamos muchísimo el tema de los cuidados y demás, y tenemos protocolos de acción, tenemos un montón de cosas y tratamos de trabajar en forma más colectiva en algunos casos, ¿no? Perfecto. Silvina, muchas gracias por el panorama que nos trazás. Si querés agregar algo más, algún detalle que consideres de importancia que por ahí no preguntamos, por supuesto que está el micrófono abierto. No, muchísimas gracias por el llamado. Dale, gracias. De vuelta le decimos a Silvina Tamous, ella es periodista de El Ciudadano, es un portal web de Rosario que está cubriendo esta situación de violencia permanente.